Te contábamos hoy temprano que Milei, 9:30, 10 de la mañana, estuvo llegando ahí al Te Deum con García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, para, bueno, hacer la clásica, ¿no? Misa de por el 25 de mayo. El arzobispo, como siempre, le tocó el culo porque se quieren ni mierda y le dijo, hay que acompañar con hechos y no solo con palabras el esfuerzo de la gente. Estamos hablando de García Cuerva, que llamó a una alianza social para la esperanza inclusiva y no ideológica. No podemos hacernos los tontos, dijo el arzobispo de Buenos Aires. Habló de los autoaumentos, bueno, de las últimas semanas, de corrupción, de narcotráfico. Te contábamos hoy temprano también que acá tenemos una anécdota con García Cuerva. Armando Lagarejo, nuestro compañero, nuestro cura párroco de los sábados, de aquella kermés de los sábados, lo conoció a García Cuerva y le escribió un poema. Mira, y nos cuenta él mismo la historia. La India nos va a traer la anécdota. Cuando yo escribí este poema, José García Cuerva era abogado, pero sobre todo cura villero en el barrio La Cava de Bécar. Un barrio rodeado de gente de mucho dinero, muy rica, que habían construido un muro muy alto con alambres con púas arriba, porque querían estar separados de ese barrio humilde y no ver para ese lado. Y además, porque decían que, como excusa, que de La Cava iban a robarles a ellos, siempre pasaban a robarles algo. Entonces van de un canal de televisión a hacer un reportaje y el reportaje se lo hacen a este cura, que es el cura justamente que encuentran ahí en el barrio, y es cuando él les pregunta, no, pero ¿quién roba a quién? ¿No? A esta gente le han robado los sueños, le han robado la esperanza, le han robado todo. El muro. ¿Quién roba a quién? Se lo escuché decir al cura Cuerva mientras miraba el cielo pintado en el muro de La Cava. ¿Quién roba a quién? Preguntó al periodista el cura Cuerva, el cura de La Cava. Los chicos pasan corriendo, jugando a ser niños, con el dolor prendido al hilo que debió sujetar a un barrilete. Juegan a que no hay muro, los chicos de La Cava. ¿Quién roba a quién? El cura nos pregunta. ¿Quién roba los sueños en La Cava? Desde el pincel de Liliana sale el sol contra el muro. Brota el sol desde el mar. Contra el muro, donde Liliana pinta ilusiones, chocan las miradas de la gente. Se apretujan unas con otras, se amontonan y regresan una y otra vez a los ojos sin distancias de la gente de La Cava. ¿Quién roba a quién? Pregunta el padre Cuerva. ¿Quién le roba el horizonte a la gente de La Cava? Un pájaro, aunque más no sea un pájaro que cante. No se detienen los pájaros sobre el muro que encierra a La Cava. Pasan de largo, pasan sin mirar como los sueños robados a los niños de La Cava. En vez de gaviotas, las pibas escriben sus nombres en el muro. Vuelan sus nombres pegaditos al cielo, al altísimo cielo de La Cava. Sus nombres son nubes de colores contra el muro. Nubes que buscan vientos providenciales que les devuelvan los sueños robados. Pero, ¿quién roba a quién? Nos sigue preguntando el cura Cuerva, el cura de La Cava. Esto es Radio Kermés y este es Armando Lagarejo. Me había olvidado por qué lo quería tanto. Que hace como 30, 40 años escribió este poema, quien hoy es arzobispo de Buenos Aires y que ha tenido la desgracia de compartir esta mañana con Javier Milei, que en un ratito nomás estará viajando a Córdoba y veremos qué pantomima hace. Yo me acuerdo del año pasado, cuando todavía no estábamos atravesando este infierno que nos están haciendo vivir. Y yo planteaba, ¿no?, las ingenuidades de quienes decían que esto no iba a pasar, que no iba a ser lo que dijo. Los constitucionalistas como Gil Domínguez, a quien quiero o admiro, o en todo caso sigo por muchos de sus aportes, que decía la democracia tiene sus propios contrapesos, tiene sus anticuerpos, se sabe defender a sí misma. Yo decía, qué ingenuidad, ¿no? Pensar que la democracia por sí sola, que está hecha por hombres bastante cobardes y bastante poco densos muchas veces en lo que creen y después para sostenerlo con los actos, va a poder con cuchillo y tenedor de madera hacerle frente a los grandes negociados que se vienen si gana este tipo. Bueno, es lo que nos está pasando finalmente. No soy la pitonisa Carrió, pero alguna reserva de lo que ya se vivió, del hambre que se pasó en los 90s, le quedó en la memoria, en la fibra. Bueno, el ver cómo salimos de acá tiene mucho de desafío, ¿no? De ver cómo salimos de verdad, ahora sí, para que la gente viva mejor, para que los laburantes y la gente de las barriadas vivan mejor, porque si vamos a salir para el lado de Pichetto, mamma mía, la que nos espera.